a mi pueblo querido y me llevo una desilusión. La mujer a quien más he querido no le importa el hacerme sufrir. Hey guys, don't mess with the boss, please. Hace tiempo que quiero olvidarla y acabar esa loca pasión. Voy perdiendo el valor y he tenido que borrar todo lo que quedó. Arquitecto tú, ah, entonces yo soy astronauta. Oye, me dijo un amigo, tienes que ser resignado. Nada de tirarse al vicio, solo perdona y olvida. Y échale ganas, Marianito, baila, baila. Fue porque quiso para vivir a su modo. No pienses en la venganza, solo perdona y olvida. Yo ya me voy a mi pueblo querido y me llevo una desilusión. La mujer a quien más he querido no le importa el hacerme sufrir. Comandante Pique, nos vamos a Huistla. Échale. Chiapas.